Hay una chica en mi camino y no me quiero enamorar, porque he sufrido, porque he sufrido por querer amar. Hay una chica en mi camino que ya me empieza a saludar, y yo la esquivo, y yo la esquivo, luego lo sabrán. Un día que estaba lloviendo, como siempre la encontré, al rato me estaba cubriendo, le di las gracias y la besé. Aquella chica del camino es la que ahora es mi mujer, y yo le digo, siempre le digo, que es mi querer. Aquella chica del camino es la que ahora es mi mujer, y yo le digo, siempre le digo, que es mi querer.